Las historias, las luchas y las apuestas institucionales, pedagógicas y educativas en un solo lugar. Un aula crítica y solidaria. Un programa de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Un Aula. Hola. Bienvenidos y bienvenidas a la franja institucional Un Aula Crítica y Solidaria, que se transmite a través de Un Aula Radio. En esta oportunidad estaremos conversando con una de las fundadoras y desde entonces maestra de la Universidad Autónoma Latinoamericana, llamada Edelmira Ramírez Gil. Acompáñenos en este viaje por la historia fundacional de la institución. Bueno, mi nombre es Edelmira Ramírez Gil. Tengo un alias que me gusta mucho, que es Ra-Ra, porque es el dios de los egipcios. Entonces la mayoría de estudiantes me dicen Ra-Ra. Mi cargo, he tenido muchos cargos. Yo aquí fundé el consultorio jurídico. En ese consultorio jurídico creé varios, digamos, el inciso, que es un periodiquito que llegó a 10 números. Manejé, pues digamos, hice los estatutos, la aprobación. Después, profesora desde que estaba en el bachillerato, que se fundó en el 69, el cargo que yo tenía como profesora era el de ética y música. Y llevo 17 años con la tertulia, pero sigo siendo profesora hasta el año pasado y fundadora, por supuesto. En ese tiempo la educación se estaba viendo distorsionada, no llenaba nuestras apetencias, es decir, digamos, queríamos participación más en la universidad, en el manejo, queríamos cogobierno, queríamos autonomía, y eso no existía. ¿Por qué fundamos la autónoma? Porque necesitamos una universidad diferente, con cogobierno, con participación, con diálogo, que participáramos los estudiantes. Entonces fue una universidad nueva y distinta que se fundó en Colombia, aquí en Colombia, en un edificio que hay ahí salido con unos parapetos hacia afuera, que es la 50-50. Ahí empezó la universidad, la Facultad de Derecho, Contaduría, Economía, la otra, Ingeniería Administrativa, y posteriormente vino la Educación. Entonces, cuando nos entregaron la casa, porque cuando íbamos nosotros a alquilar algo, nos dañaban los negocios porque sabían que era para una universidad. Teníamos comités diferentes, los comités de búsqueda local, los comités de contacto profesoral, los comités de todo, de buscar de quién va a coordinar. Eso todo lo hacíamos nosotros, los estudiantes, con orientación pues de nuestros profesores, porque la universidad empezó con profesores y estudiantes de una vez. ¿Cómo se vincularon los profesores? Nosotros hacíamos contacto profesoral, buscábamos quién era bueno en tales materias y le echábamos el cuento. Pero como también habían profesores y conocían a sus colegas, así se hizo. Y como venían varios de la Universidad de Medellín, así empezó la Universidad Autónoma. 16 de septiembre de 1966. Eso fue interesantísimo porque fue como diferenciar ya una sociedad diferente. Ya las mujeres votábamos, que no se votaba. También hubo un antecedente que a las mujeres nos manejaban, digamos, el patrimonio, y eso fue otro logro. Entonces también ya había movimientos en América Latina, digamos la Revolución Cubana, el Che Guevara, ya vino la marihuana, pues también los nadaístas. Era un contexto social muy diferente al de ahora, pero la gente empezó como a ser, consciente de que necesitamos un cambio. Y por eso fundamos el Autónoma, que hasta ahora, 55 años, es un logro muy lindo. Existía el Consejo Estudiantil de la Universidad de Medellín, entre los cuales recuerdo a Ramón Emilio Arcila, Julián Restrepo, Alberto Toro, que después fue mi compañero de vida, cuyo sale fundador se llama Alberto Toro Lopera. él era, digamos, como el secretario del consejo y el que hacía los todas las crónicas de la huelga y escribía a ver quién más estaba ahí. Ramón Emilio, que era el presidente, pero las mujeres actuaron. Yo me acuerdo que acá no, una compañera de nosotros, de una muchacha, Ofelia Orrego, de Lía Zapata, que todas éramos activas, actuantes, hasta piedra tirábamos. Rosita Turizo era, digamos, una líder que era la presidenta de una cosa que se llamaba las Ciudadanas de Colombia. Ella era la esposa del doctor Bernardo Trujillo Calle, y entonces él era profesor de la Medellín. Y él se vino con nosotros, pues, a fundar esta. Entonces ella nos ayudó mucho. Ahora los fundadores ya están entrados en años, algunos. Otros, pues, yo digo que yo no tengo años y no vida. Yo tengo mucha vitalidad y sigo para adelante haciendo cosas. Por ejemplo, esta tertulia es un centro de aprendizaje, del saber, del conocimiento, del desarrollo personal, de enseñarle a la gente a manejar sus emociones. Co-gobierno, autonomía, participación, no exclusión. Aquí hay pensamiento crítico. Fue un fenómeno de desarrollo cultural para América Latina. Nosotros teníamos una mística y a eso le trabajábamos. Yo era indeclinable en eso y muchos de los fundadores. Ya se murió, por ejemplo, que le hago un homenaje en este momento a Óscar Gómez. Óscar Gómez fue un estudiante transparente, trabajó por la universidad, no actuaba mucho en las asambleas porque él era penoso al hablar, pero que le dé mucho a mucha gente, a muchos personajes que pasaron por aquí. El cogobierno nosotros lo tomamos del manifiesto de Córdoba. Nosotros estudiamos, éramos muy estudiosos y había gente muy intelectual. Por ejemplo, un Héctor Abad Gómez, un Álvaro Mejía Tirado, un Alberto Toro, mi esposo. Eran muy adelantados y estaban muy preparados. Habían trabajado en sindicatos, en movimientos de izquierda. Entonces teníamos mucha disciplina. Y ellos nos enseñaron cómo estudiar, pues, y que fuéramos, nos preparaban, porque una cosa que yo también desde casa la traigo, que dice que cuando uno se prepara el éxito está asegurado, y eso es verdad. Las historias, las luchas y las apuestas institucionales, pedagógicas y educativas en un solo lugar. Un aula crítica y solidaria. Un programa de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Un Aula.